Bueno, mi nombre es Jonás Alusto, soy de la Escuela de Reingreso, número 1, distrito 18. Mi experiencia en radio es el segundo año, me encanta. Yo me vengo enganchando hace bastante rato en radio y me gusta porque te cambia la manera de expresarte y te abre más la cabeza. El año pasado fuimos haciendo radio abierta en las marchas docentes. Te abre la cabeza en el sentido, o sea, como un periodista. Y te das cuenta que no todo es como lo dice la televisión, lo demás medios periodísticos, que de alguna manera manipulan la información. Gracias a esa manera te das cuenta que no es todo como te lo dicen. Aparte estoy en otro proyecto de radio que se llama Señales de Vida. Es un espacio radial de un programa de alfabetización. Se llama PyBit, que es para que terminen las personas jóvenes y adultos que no hayan tenido sus estudios primarios, lo terminen ese programa, que yo ahí terminé mi primaria. Y es el tercer año que participo en ese taller. La radio se llama Radiográfica. La perspectiva acá que me gusta, aportamos muchas ganas y... Yo soy Yamila Cabrera, este vendría a ser como mi quinto año, en realidad soy egresada. A mí me encanta mucho este taller de radio porque me permite expresarme de una manera diferente y siento, me siento bien, siento contenta con el proyecto.